Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Bueno, encantado, Martín. Alberto. Martín. Bárbaro. Comenzamos riendo, eso es importante, ¿no? Sí, ni hablar, ¿no? Sobre todo cuando además sale el sol para que esté en entreacto. Sí, sí, por supuesto. Bueno, por para supuesto. Iluminarnos a todos. Vamos arriba. Voy a seguir un poco lo que dice el fax. Sí, acá lo estaba leyendo. Perfecto. Tenemos, si lo estuviste leyendo, no sé cómo estará la tinta, pero tenemos un octubre completamente festivalero. Comienza ya el próximo sábado, mañana, a partir de las 20:30, en la sala Alfredo Zita Rosa, el The Tour Film Festival, un festival de cine fundamentalmente de películas uruguayas, cortos, medios y largometrajes. Una movida joven, es un festival muy joven, hecho por gente de la nueva generación, de críticos y realizadores, y destaco entre ellos un documental que puede ser muy interesante, que con seguridad se va a estrenar en Montevideo. Se llama Federico Moreira y tiene que ver con ese gran ciclista que tuvo y que tiene en nuestro país, pues vive en claro. Salto todavía, una gloria nacional que obviamente no gana los millones de dólares que ganan los futbolistas nacionales. Dicho sea de paso, le digo a Héctor Vicente que hay que ir preparando un documental sobre el remo. El remo en nuestro país ha conquistado durante muchas décadas logros muy, pero muy importantes a nivel deportivo, y actualmente está en uno de esos picos de ola. Esto comienza el día sábado 8 y se extiende durante toda la semana en diferentes salas con entrada prácticamente gratuita. También hay que anunciar que el próximo 18 de octubre al 23 va a haber una segunda edición en nuestro país del Festival de Cine Canábico, del cual tuvimos el honor y la suerte, la edición anterior, de ser de los pocos medios que hicimos una cobertura completa. Sobre el 18 informaremos, puesto que va a haber mucho para hablar a partir de esa fecha, puesto que el 20 de octubre va a haber dos estrenos nacionales de interés. Pero ahora viene el tercer festival, que no es por suerte en Montevideo, sino que vuelve a descentralizar la cultura cinematográfica de nuestro país, y se va a realizar a partir de la semana entrante, a partir del próximo día viernes 14 de octubre, ya desde tempranas horas de la tarde, a partir de las 14 horas 15, hasta el domingo 16 de octubre, hasta muy entrada la tarde-noche de ese día, lo que se denomina Piriápolis de película, que ya llega, atención, a la edición número 19. Un festival del cual hace casi 20 años comenzó, donde la mayor parte de los cronistas, público, bueno, lo veían como una experiencia de tipo cultural, cinematográfica, porque no turística, en un fin de semana terrible del mes de agosto, con un temporal que abarcaba toda la rambla de Piriápolis, y que nadie hubiera pensado que iba a lograr tener 19 ediciones. Cuando digo nadie, me refiero a la mayoría de la gente. Este cronista siempre apostó a Piriápolis de película, y hoy por hoy hay que decir que sigue adelante sin interrupción. Va a haber mucho, pero mucha movida en esos tres días. Por ejemplo, un homenaje a la trayectoria del actor argentino Arturo Puch, o Arturo Puig. Se va a dar la película Yo Traidor. También se va a homenajear a su esposa, Selva Alemán. Va a haber, por parte del Departamento de Cultura, de la Intendencia Municipal de Maldonado y el municipio de Piriápolis, un reconocimiento a figuras del cine nacional, como es el caso de Manuel o Manolo Nieto, director de la película El Empleado y el Patrón, ya comentada aquí en la Centenario, con motivo del Festival de Cine de Cinemateca en Montevideo. Esta película ha sido designada para representar a Uruguay en la preselección del Oscar de Hollywood, atención, a mejor película extranjera. También se va a rendir un homenaje a la señora Alicia Cano. directora del Bosco, este documental que aún después de varios meses sigue en cartel, que tiene que ver con los italianos y los uruguayos que están entrañablemente unidos, y este documental ha sido designado para representar a nuestro país en los premios Goya de España. Por otro lado, también va a haber un homenaje a Martín Barrenechea y Nicolás Branca, directores de un muy buen film, tal vez el mejor de todo lo que he hasta el momento nombrado acá en el circuito uruguayo de homenajeados. La película se llama 9, ganadora como mejor largometraje extranjero en el reciente Festival de Cine de Gramado. Esto es muy importante, y además Enzo Bogrinic, intérprete protagónico de 9, también como mejor actor en la edición 50 del Festival de Cine de Gramado, Festival de Cine Gaúcho, en Río Grande do Sul, a unos muy pocos kilómetros de Uruguay. Va a haber una mesa redonda con los realizadores, actores, críticos, prensa, etcétera, etcétera. Destaco, además de la extensísima programación, algunas películas que me parece que sería importante verlas, puesto que no van a llegar a Montevideo, me parece. Es el caso del film que se va a dar el viernes 14 a las 20 horas, llamado El Monte, del director argentino Sebastián Caulier. ¿Por qué no llegaría acá? Bueno, son films que no tienen una distribución nacional asegurada. Son películas que triunfan en festivales de cine alternativo, autoral, como es el Bafici 2022, ajá, donde triunfó esta película de Sebastián Caulier, protagonizada por un estupendo actor, muy sobrio pero muy bueno, llamado Gustavo Garzón. Son películas, claro, que difícilmente aparezcan en una cartelera con películas como Vértigo, La Mujer Rey, donde Ámsterdam viene a ser la vedette de estrenos en lo que va de esta semana. Y cito estas dos películas: La Mujer Rey se estrenó la semana pasada, es buena película, y Ámsterdam también es un buen título. El tema es que se alargan demasiado y cumple con las clásicas reglas del género de entretenimiento, una en la parte bélica y la otra en lo que vendría a ser policial, de intriga, ya visto, pero bien armado y sobre todo muy bien actuado. Esta película, volvemos al monte, si te parece, tiene tuvo mucha buena crítica por parte de la prensa argentina, que en general es muy buena, es muy acertada. Y bueno, es un título a poder ver, con entrada por supuesto libre y gratuita para todo público, algo que si se estrenara en Montevideo calculo que no va a ser así. Por otro lado, se va a dar el largometraje Amai, la madre, del director brasileño Cristiano Burlán, película que logró el premio a mejor director, actriz Marcela Cartazao, y a mejor edición de sonido en el festival reciente de Gramado, allá en la Sierra Gaucha. También ha sido nominada como mejor película en el Festival de Málaga. Estos dos títulos me parece de los más interesantes a poder ver, junto con, por ejemplo, lo que vendría a ser el concurso de cortometrajes, uh-huh, que se realiza todos los años, del cual el año pasado fuimos nosotros jurados. Este año no nos toca, felizmente, porque es un trabajo muy arduo y difícil de discernir, pero es uno de los fuertes de Piriápolis, de película prácticamente desde su creación. Y también va a haber adelantos de películas que se van a estrenar próximamente aquí en Montevideo. Por ejemplo, Al Final del Partido, de Federico Beltramelli, que tiene que ver con el fútbol, pero no con los haces del fútbol, con los jugadores, sino con la gente que hace el fenómeno cinematográfico en torno a el espectáculo, ¿verdad? Los que están en la cancha no juegan, pero permiten que los jugadores se luzcan. Hay muchas cosas más, obviamente, y bueno, es un festival hecho, como quien dice, por la vieja guardia de la crítica cinematográfica. Por ahí hay nombres como Gustavo Uribarne, Alejandro Chamgochán, gente que empezó en la crítica hace muchísimos años. De hecho, en el jurado está Miriam Caprile, una legendaria cronista de cine, teatro y espectáculos. Me parece que de los tres festivales, este es el más interesante, el más importante, debido justamente a que permite que, bueno, que la gente que está en los balnearios pasando frío, y vamos a tener un fin de semana helado, les digo, para la gente de The Tour, sí, sí. El otro no va a ser muy muy templadito, que digamos, por lo que estoy viendo en los prósticos de los meteorólogos, pero bueno, permite que la gente por lo menos tenga un refugio, vea buen cine, y como pasa, yo diría que todos los años, sin temor a equivocarme, se va a más que llenar, rellenar, porque claro, es una actividad para hacer en un país donde no abundan las actividades en el interior de nuestra república. Bien, seguimos adelante y recomendamos para el próximo viernes 14 acercarse a este icónico balneario, donde además se va a dar un documental sobre la vida de nada más y nada menos que Francisco Piria, creador de este lugar. Pasamos a películas que están en cartel, si les parece. Uh-huh. Mira, llegó la película Guitarra Blanca. Es una película de, bueno, es un documental breve, por suerte, de Aldo Garay, en torno a un hombre que era muy amigo de el magnífico e increíble cantautor que fue don Alfredo Zitarrosa. El muchacho se llamaba Papico Civils, un apellido, por cierto, importante en nuestro país, ¿verdad? Porque hay una calle, Jaime Civils. Sí, claro. La habrás transitado, imagino, Ángeles. Me no mucho, oportunidad. No mucho. Por ahí no han dado mucho. Bueno, anda ya por la calle 8 de octubre, es una linda calle, un apellido fuerte, ¿verdad? Sí, claro. No tanto como Gómez Calvo. Pero bueno, entonces Aldo Garay recopila el material que tenía Papico, este muchacho que era amigo de Alfredo. Fotografías, material en VHS. Estuvo acá. Aldo Garay estuvo acá con nosotros. Estuvo acá conversando, sí. Bueno, qué suerte que conversó. Sí. ¿No? Es importante que la gente converse. No pude escuchar la nota, mala suerte. No, estaría yo andando a saber en qué mundo de lecturas. Te la voy a pasar. Bueno, te lo agradecería enormemente. Entonces, recopiló Aldo e hizo una edición. Y bueno, hay que decir que en realidad lo que allí ocurre es un video, una película testimonial, más que testimonial, de esa supuesta amistad de Papico con Alfredo. Yo te voy a decir algo como una regla. En todas las películas donde aparece Zitarrosa cantando, o aparece él como con su figura completamente auténtica y espontánea, al igual que en todas las películas donde aparece Carlitos Gardel, vamos a decirlo así, salvando las enormes diferencias de tiempo y bueno, y de personalidad, temperamento, carácter, el film automáticamente gana. Porque si algo tenía, por ejemplo, Alfredo Zitarrosa, este hombre nacido en la segunda ciudad de Montevideo, que me imagino que ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Y ¿cuál? No lo voy a decir al aire, pero es Santiago Vázquez, a orillas del río Santa Lucía. Claro. Que se mantiene como en 1960. Sí, más o menos. Sí, en todas las películas donde aparece Zitarrosa, obviamente con su voz, con su presencia, con su traje, corbata y chaleco, no tiene que disfrazarse de artista para ser un artista, porque si algo era Zitarrosa, era un artista, un poeta, un hombre culto, un intelectual, un militante de la cultura. No hay que dejarse de pelo largo ni barba ni nada por el estilo para ser artista. Bueno, aparece Alfredo y ya automáticamente la película cambia, ¿no? Empieza a ser realmente buena. Y bueno, es una opción más para ver a este genio que tuvimos en Uruguay, aunque yo recomendaría mucho más bucear en las redes y ver la película Ausencia de mí, un film curiosamente argentino del año 2018 de Marina Terribili, que si ustedes me escuchan, cosa que yo a veces dudo, recordarán que la comentamos en Radio Centenario. Esta película Clarísimo. Trabaja con mucho material de archivo, de la Fundación Alfredo Zitarrosa y Armasío, un film realmente muy bueno sobre, bueno, Alfredo, su vida, su nostalgia, su exilio, su vuelta a Montevideo, y también hay que decirlo, a los dos años, su decepción con el Uruguay que Alfredo encontró, que no era el que él esperaba encontrar, y también la falta de trabajo que tuvo cuando llegó, no enseguida, pero sí al poco tiempo. Es una película muy interesante, ya el título lo dice todo, me parece que es un título muy poético, llamado Ausencia de mí, y bueno, la recomendamos como algo realmente importante para ver, para complementar Guitarra Blanca, que se queda sin cuerdas por la mitad de la película. Si les parece, pasamos a otro de los estrenos. Sí, sí. Nos vamos a un mundo donde Uruguay tiene poca y ninguna conexión, que es el mundo guatemalteco. De allí viene una película realmente muy interesante. Es un film violento, es un film de acción, es un policial bastante duro, que muestra una de las, yo diría, de decenas de realidades que vive hoy por hoy la creciente ciudad y país Guatemala. El film se llama Cadejo Blanco, lo dirige Justin Lerner, lo anunciamos la semana pasada. Me llamó la atención porque la película está producida, entre otros, por la Danta Producciones, que es obviamente una productora guatemalteca. Agrego que la Danta es la pirámide más alta que se encuentra en el Parque Nacional de Tikal, al norte de Guatemala, en medio de la jungla, en donde hay una ciudad tan grande posiblemente como Nueva York, Washington, que está escondida en la jungla. Algunas de sus pirámides y asentamientos fueron ya excavados, pero queda un 80% de la ciudad o más para sacar adelante. La Danta Producciones, rindiendo homenaje a este obelisco maya de unos 3 a 5 mil años de antigüedad, del periodo preclásico, arma un film que no es en la jungla ni en la selva nicaragüense, sino en la zona del río Izabal, en lo que viene a ser Puerto Barrios, en la parte caribeña de Guatemala, donde una muchacha que vive en uno de los tantos barrios pobres o alejados del centro de Guate, como se conoce en la ciudad de Guatemala, se enreda en un baile con un flaco que está metido en la merca, en la droga, en el narcotráfico, una realidad que azota a los países de América Central, y de pronto desaparece. Su hermana sale en busca de ella, va para allá, para la zona de Puerto Barrios, y como todo puerto, obviamente, lleno de problemáticas de todo tipo y color, se mete en una de estas maras, intenta de esa manera encontrar dónde está su hermana, o por lo menos el cuerpo de su hermana, y ahí se arma una intriga policial que, como todo film de origen digamos latino, es un poco lento en su comienzo y en su desarrollo, aunque adquiere potencia sobre todo al final. Es una película que yo en lo personal recomiendo, porque vemos poco y nada cine de ese país a descubrir, país realmente maravilloso, con cinco climas en su territorio, y que, bueno, lentamente va haciendo los pasos para seguir adelante. Antes de ir a hablar, como estaba ya dicho, de los 75 años de la Comedia Nacional y sus propuestas, que me parece que no están demasiado a la altura de esos 75 años, me gustaría mencionar, si les parece bien, algunos de los estrenos que hay en cartelera. Ya los dije, sobre todo hablé de Ámsterdam, esta película con muy, pero muy buenos actores, un reparto de primera línea encabezado por el magistral Christian Bale, siempre tan, pero tan bien disfrazado, le encanta a Christian Bale disfrazarse. Recordemos que comenzó su actuación como niñito en posiblemente una de las mejores películas de Steven Spielberg, que es El Imperio del Sol. Un film que le encantaba, nada más y nada menos que al famoso crítico uruguayo Homero Alsina Tebenet, y que las puso como la de las 10 mejores películas del año en una encuesta que otrora se realizó. También hay que destacar otros títulos como La Mujer Rey, un film que, bueno, que al igual que Ámsterdam dura 135 minutos. Yo diría que compremos un entero numerado 135, porque están viendo todas las películas más o menos en esa duración. La película toma parte de la historia de la muy desconocida para los sudamericanos África, sobre todo de una tribu que tenía la necesidad y la posibilidad de defenderse de ataques fundamentalmente de los esclavistas, crueles esclavistas portugueses, y también de otras tribus que colaboraban para obtener el poder en África Occidental. Y hay un grupo de mujeres encabezado por una actriz maravillosa como es Viola Davis, que van a defender su territorio. El film es un film bélico, demora un poco en su comienzo, en la presentación de los personajes, luego en la segunda hora agarra potencia, agarra fuerza, y bueno, y se transforma en una película a tener en cuenta. Hay también un estreno argentino. Llega una película más de Marcos Carnevale, un director que obviamente al hacer comedia y al hacerla bien gusta muchísimo. Acá junta actores de primera línea en la comedia, como es el caso de la flaca Florencia Peña, que siempre está muy bien, y el psiquiatra Diego Peretti, que como actor debe ser mejor que psiquiatra, que tiene un comercio, y acá se arma una comedia que estuvo primero en el teatro, en la novela, y ahora se lleva a la pantalla grande, y que recomendamos para sonreír y olvidarnos, por ejemplo, de este muy, muy frío octubre que estamos transitando. Finalmente también se estrena Una Receta Perfecta. Se dice que es una comedia dramática, es de origen dinamarqués o de los países nórdicos, que son todos medios parecidos, en torno a un grupo de rubios blancos muy felices que se van a una zona de Italia de buen vivir a tomar, a comer, con plata obviamente, en familia, y ahí descubrimos la cocina italiana, descubrimos paisajes italianos y nos vamos todos del cine contentos y felices luego de ver este film llamado Una Receta Perfecta, cuyo título lo dice todo. Y como ya estamos prácticamente rumbo al final, quiero decirle a toda nuestra querida audiencia que no todas las buenas series están, por cierto, en el streaming, sino que se pueden ver buenas series, reitero una vez más, en lo que viene a ser la pantalla de televisión abierta. Por eso que recomiendo en la segunda temporada, nada más y nada menos que la serie Vivir sin Permiso, escrita, armada por Aitor Gabilondo, que es un libretista muy importante, y por hoy en España tiene otra serie de 8 capítulos llamada Patria, sobre los problemas y los conflictos que vivió el país vasco en la época donde la ETA estaba activa y combatiente en el norte de España y prácticamente en toda España. Es una, la película Vivir sin Permiso tiene, va cumpliendo con todas las reglas de este tipo de film, ¿verdad? Se extiende, da mucha vuelta para llegar a terminar una segunda temporada. De todas maneras, es una realización de primera línea que recomendamos a todo el público. No tiene costo, como si tienen costo los streaming, ¿verdad? Sí. Así que vean en los últimos capítulos de esta serie, va lunes y miércoles a las 22 horas en el canal oficial, o sea, Canal 5, ¿verdad? El canal de toda la vida. A menos que tengan Ángeles y el equipo del Imprescindible, ¿alguna pregunta? No, yo no. Hasta acá llegamos por este viernes de octubre. Muy bien, bien, Fernando. Y la semana que viene estamos de nuevo. Por supuesto, el 14 estaremos de vuelta para ver qué pasó con lo que anunciamos y qué se está estrenando y qué novedades tenemos de todos estos festivales que se van dando, sobre todo E. Piriápolis de película, que llega a su edición número 19 en la noche del día 14 de octubre. Muy bien, un abrazo, Palumbo. Fuerte abrazo a todos, amigos, chao. Que pasen lo mejor posible. Chao, chao.